Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean este domingo 27 de marzo de 2016 a una emisión más de Escala Alternativa, episodio 12, me parece. De esta quinta temporada. Todos ustedes, el cuarto y último espacio del marzo porno. Con música de este popular dúo Pornograffiti, el cual ya escuchamos justamente para darles la bienvenida a todos el día de hoy. Con la canción 2012 Spark. Esta es, ya lo había mencionado, la canción de la película live action de Ace Attorney, mejor conocido por estos lados como Phoenix Wright. En Japón tiene su nombre Gyakuten Saiban, que es pues vaya, como que el abogado bueno, no se traduce exactamente, pero como abogado maravilla. La película la vi en cuanto fue posible tenerla. Salió a principios de 2012 y para noviembre ya me había encontrado yo con un rip de la misma película. Me llamaba mucho la atención porque Ace Attorney es pues no es soy así que digan super fan la chingada, pero me gusta el tono cómico que se le da a algo, pues digamos, tan serio como son los juicios. O sea, algo total y completamente distinto para mí, que yo no había visto. Además, esta película fue dirigida por una persona que me parece bastante sapiente, bastante buena en su trabajo, que lleva por nombre Takashi Miike. Y me interesa mucho el trabajo del señor. Supe que era dirigida por él esta película, por supuesto. Dije, vamos a verla. He de decir que no me decepcionó, me gustó bastante. Encapsula muy bien el espíritu del juego. Por supuesto, es bastante complicado tratar de meter una novela visual que te dura como que será unas 3-4 horas en un filme, pues, de dos horas. Entonces, vaya, contaba con todos los elementos que a mí me parecían interesantes. Y una de esas curiosidades, pues, fue precisamente el tema de Pornograffiti, que ya escuchamos. Me parece una muy muy buena forma de entrar, de iniciar el día de hoy. A todos los que estén sintonizando, les doy un saludo muy muy grande y por supuesto las gracias por su preferencia y por su sintonía en este, el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. Ya vamos a tener entonces el último vestigio de canciones pornografiteras para todos aquí. El próximo domingo, primero de abril, me parece. Domingo 3 de abril. Empezamos otro mes. Y bueno, ya será un artista completamente diferente. Al graciosillo que me recuerde cuál es el artista del próximo mes, le voy a dar las gracias, ¿no? Pero mientras tanto, y en lo que llega el próximo programa, pues, ¿qué tenemos para todos ustedes? A continuación, hay una buena e interesante selección de música para todos los aquí presentes. ¿Por qué? Porque Nightmare, esa banda, es una banda, pues, digamos, empezó como visualera, con un estilo muy de hard rock, heavy metal, que tiene, vaya, muchos elementos en su música de rock alternativo. Tiene ese, tiene por ahí algo de jazz, le meten algo de trance, de música electrónica, de rock progresivo. O sea, tienen muchos elementos interesantes su música. Es como que para mí la evolución ideal que pudo haber tenido Dieren Grey si no se juntaran con los estos de Korn en el Family Values y su estilo, su género, pasaran a hacer un sonido no solo distinto, sino a veces hasta también tanto cansino, ¿no? Digo, me gusta Dieren Grey, pero nada que ver los primeros 3-4 discos con los últimos que han sacado. Nightmare me parece entonces una evolución ideal, porque sigue siendo una música bastante, bastante melódica, bastante entretenida. Le ponen elementos propios de manera que no suena aburrida. O sea, no se quedan haciendo siempre lo mismo. Y es una música que me parece, junto con lo que son Jane Dark y Luna, sí, al menos ahorita que me acuerde, como que esos grupos que empezaron siendo lo mismo que todos los demás visualeros, pero terminaron evolucionando en algo más grande, en algo mejor. Pues bueno, Nightmare, después de traernos su álbum Carpe Diem a mediados del año pasado y a finales del 2015 todavía nos dieron un sencillo que lleva por nombre Raccoon. El pasado 23 de marzo nos traen este más reciente sencillo que lleva por nombre Awakening. Awakening, puntito al final. Yo no sé para qué chingos ponen el punto, pero así vienen en la portada del álbum. Vamos a escuchar entonces el estilo que nos trae Nightmare en este nuevo sencillo. No me acuerdo exactamente cuál es el número. Andará como por el número 29-30. Este single que traemos junto con un lado B que lleva por nombre 12 y otra, una bonus track, vaya, haciendo alusión específicamente pues al género Visual Kei, vaya, desde su nombre. Las vamos a escuchar a continuación, no sin antes recordarles que todo el contacto con su servidor es por las redes sociales, por los medios de siempre. A mí me encuentran como Sander Nexus en Facebook. En Twitter me pueden echar un grito como @sander_anexus. Anexus. Quería entrar al IRC, pero como que está teniendo problemas. No sé si tiene que ver con el flash o ¿cuál es el pedo? El chiste es que no me carga el chat IRC. Entonces voy a estar viendo si se puede entrar en el transcurso, por supuesto, del espacio. Y también todo el contenido del programa, lo que son videos, la lista de reproducción, los programas grabados, podcasts, etcétera, etcétera, es por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes lo buscan ahí en la barrita de arriba, Melómanos Escala Alternativa, piden agregarse y yo con mucho gusto los integro aquí a la comunidad melómana de Radio Anime Nexus. Los pedidos también serán por esa misma vía. Hoy se vale quemar a quien ustedes quieran, se vale quemar a su santa madre. Si ustedes gustan, no hay ningún problema. Los pedidos, pues vaya, en la publicación correspondiente ahí en el grupo. Ya saben, solo los primeros 3. Aunque hay pocos por aquí, pues ya hay gente hay gente integrándose a la transmisión, a quienes les mando un enorme y afectuoso saludo. A mi pa, Seruf, que ya está aquí escuchando. Listos para el próximo mes en Escala Alternativa. Me da gusto. Y Alfonso Ávila, que también está aquí escuchando. Saliendo de una gripa. Gripa al empezar la primavera. Qué mal pedo. Pero bueno, esperemos que te mejores. ¡Ya basta de hablar! Vámonos a lo interesante, a lo importante, lo que a nosotros nos compete, que es pues precisamente el aspecto musical. Seguiremos hablando, seguiremos comentando de Takashi Miike y sus trabajos en este programa, por supuesto ambientados por la mejor música para darle un descanso a tus oídos. Vamos a empezar entonces con esto, Nightmare y su nuevo sencillo, Awakening. We'll be right back. Y esto que escucharemos a continuación es su lado B, lleva por nombre 12. Paren esa oreja, chicos. Estamos escuchando a Nightmare en Escala Alternativa. Bonus track que lleva por nombre Visual Key is not dead cause they're on dead. El Visual Key no está muerto porque nunca estuvo vivo, dice. Esto es Nightmare y su nuevo sencillo. Thank you. しい、あいつのも欲しい。批評も上等、クソくらいかい。まるで血管、熱は心に。 Sánchez, la voz de Kikyoan Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio, radio Anime Nexus. Regresamos después de escuchar el más reciente sencillo de Nightmare, que lleva por nombre Awakening. Los pedidos ya se nos acabaron. Todo esto es parte del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Los pedidos, los saludos, las opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y la distribución, por supuesto, del contenido que tenemos aquí en el programa perfecto para darle un descanso a sus oídos. Bueno, ya hay gente que se está que se está reportando. Les envío, pues, por supuesto, un saludo muy grande a todos los que ya están, pues, aquí con, pues, con nosotros. Ando tartamudeando mucho, realmente no. No sé por qué o qué tenga que ver. Ay, bueno, antes de... Ustedes no están para saberlo, yo no estoy para contarlo. Pero sí, antes de entrar hubo por algunas platiquillas que tuve yo aquí en casa con la familia y pues me dejaron pensando. Pero bueno, ya estamos aquí. Por supuesto, con toda la música y las mejores opciones para todos ustedes. ¿Qué nos pidió la gente? Johnny Charlie nos pidió Balkan Beatbox. Ay, le tengo un miedo, pero cabrón, a tus... A tu música electrónica experimental tribal. No sé. Porque Balcán me suena, pues precisamente que es algo de allá de los Balcanes, algo como música o con ritmos de Medio Oriente, no sé. Bueno, eso fue lo que nos pidió Johnny Charlie. Hinamori, un saludo a Hinamori también. Nos pide Omokage Warp de Nano Ripe, opening de Hanasaku Hiroha, claro que sí. El biólogo, un saludo, nos dice Crying School de Nothing's Carding Stone. Mi amigo, datos, por favor, dame datos. ¿Conoces el disco en el que está? ¿En el que viene la rola? Pásamelo. ¿Tienes algún link de dónde bajar el archivo? Pásamelo. Para darle velocidad a la programación de los pedidos, ¿sí? Muchas gracias. El Toquille ya me había hecho también su pedido, uno de Javerloop, pero pues ya no llegó. Sí, les vamos a poner sus rolas a Hinamori, al biólogo y a Johnny Charlie. Nada más, joven biólogo, pues ahí por favor pásame la rolita. O dime en qué disco viene y yo la busco. Y bueno, ¿qué les pareció el sencillo Awakening the Nightmare? A mí me gustó. Me gustó la parte así como pesadona de la primera canción. Cómo combinan ritmos o música electrónica con su segunda canción, 12, y la tercera, Visual K is not dead. Es como una rola más de humor, así más para cotorrear, tanto por los sonidos utilizados como por el mismo título, ¿no? Ese fue el estreno que tenemos para ustedes el día de hoy. Me parece que cada miércoles allá en Japón sale música nueva, ya sea discos, singles, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tratamos de traer algo nuevecito para ustedes. Y por supuesto, pues que no se aburran. El bloque que viene a continuación es pues uno de esos espacios que me parece de los más interesantes del programa, que me gusta mucho porque los hago siempre de manera muy muy temática. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que viene en un bloque como el que voy a poner a continuación, todos tienen algo en común. O son rolas de anime, o son grupos hechos por chavas, o son de un mismo género, o son es música que salió a lo mejor en el mismo año o en una década. Me parece que para entender precisamente cómo es que la música es la música, pues también tenemos que escuchar algo de lo que nos precede, vaya. De lo que se oía, de los intérpretes de antes que hacen esa música, y mucha de ella hasta el día de hoy. Vamos a tener un bloque de intérpretes veteranos. Gente que tiene por lo menos más de 10 años en su carrera. Gente que tiene, que está como alrededor de los 40 años de edad. Entonces es gente que ve, pues vaya, pues su música tiene una visión de manera, o sea, bastante, bastante distinta. Y lo que vamos a escuchar pues es pues algo de rock, algo de rock pop, algo pues de funk. Estos artistas que vamos a tener a continuación, ya se los había mencionado el sensei y no haya su publicidad, se los repito para que estemos pues así como que al al tiro. Kenji Watanabe, alias Uneoher, un músico que tiene alrededor de, me parece que entre 42 y 43 años, que nos trae música a este bloque. Él ha participado en las bandas sonoras de la, sobre todo en la de esta, ¿cómo se llama? Honey and Clover, una serie por allá de 2007-2008, con un ending que lleva por nombre Vals. La canción está preciosa. Vamos a tener música. Este me parece que es, no sé si opening o ending de la segunda temporada de Honey and Clover, que lleva por nombre Split. Honey and Clover es una serie que me recomendaron. Me recomendó un amigazo del alma a mí. Y personalmente, pues la recomiendo yo a todos ustedes. Sobre todo a los que les guste el shoujo. Pero el shoujo con la temática de recuentos de la vida. ¿Por qué? Porque Honey and Clover es, pues, básicamente una, nos relata, vaya, Honey and Clover nos relata los sucesos diarios de, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, como 4 o 5, 5 estudiantes de una academia de arte. Uno es escultor, el otro es pintor, el otro es, es músico, el otro es actor de teatro, y una niña prodigio, que es, también una pintora. O sea, está bien interesante, porque pues lo que pega lo que pega es, en la serie Shoujo, es que salgan los personajes así como bien hechos, vaya, bien explicados, que sepas exactamente qué es lo que buscan, quieren hacer, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus metas, cómo es que las van a conseguir. Así como al día de hoy está la de Tu mentira de abril, o Shigatsu wa Kimi no Uso, me parece que así se llama. O como está Sakamichi no Apollon. Esto, digo, no es de ahorita. Ya había varios shoujos antes. Precisamente como Honey and Clover. Como Nodame Cantabile, que fue del mismo autor de Honey and Clover. Que relatan, pues, de manera distinta una serie, sobre todo con sucesos que le pasa de diario a sus personajes principales. Me parece una serie, pues, vaya, buena, bonita, interesante, para aquellos que están buscando algo diferente. Vamos a tener entonces esto de Kenji Watanabe, alias Uneoher. Lleva por nombre Split. Es un rock, es un rock alternativo bastante, bastante agradable. Vamos a escucharlo en este bloque de veteranos y regresamos. Yeah. Graffiti también entra, ambos tienen 42 años de vida. Esto se llama One More Time de su álbum Panorama Porno. を聞いてる。 Esto que tenemos a continuación es Suga Shikao con su tema Uso en una versión muy funky. Un talentoso intérprete de 49 años de edad que al día de hoy sigue haciendo muy, muy buena música. Vamos a escucharlo. Let's go, go. que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues tuvimos este bloque con tres talentosos intérpretes que ya tienen sus añitos. Todos tienen más de 40 años y más de 10 en la música. Pero vean nada más qué joyas nos regalan. Lo último que escuchamos, fue a Sugashikao con Uso Go Go Funk. Un saludo también a Diana Rodea, a Ani, que se está integrando a la transmisión. Un besote. Y a Miguel Vargas desde Perú, que ya está aquí con nosotros. Hinamori comenta que le gustó el cambio de ritmo de la canción. Fíjate que a mí, está chida, pero creo que si el coro hubiera sido parecido al estribillo, estuviera hubiera estado como más elegante, vaya. Más elegante. Ya, pues también compartiéndoles el video de Sunny O'Hare y su tema Split. Es el ending de Honey and Clover 2, no de la primera. El ending de la primera también lo hizo Sunny O'Hare, pero el tema lleva por nombre Vals. Bien, es un tema sasasazo. Tengo curiosamente un par de imágenes que pude sacar de nuestra muy amable y querida amiga en la internet, de cómo se ven Shikao Suga y Sunny O'Hare. Sunny O'Hare se ve como mucho más común que Shikao. O sea, pero lo que es Shikao, así con su pelo hecho un desmadre, con su ropa, con su instrumento, con sus lentes oscuros, de alguna manera como que impone, ¿no? Impone más ver a Suga Shikao que ver a Sunny O'Hare. Me comenta Ani, ¿tú qué intentas con esta canción? Pues con la de Shikao, pues compartirles buena música. Pues. Es todo, ¿no? Yo soy inocente, ¿no? Y últimamente, el precepto que no se nos debe olvidar a todos los que estamos aquí escuchando es que este programa lo traigo yo para todos ustedes. Justo así como lo dijo Ger el lunes pasado, ¿no? Pues es mi programa y yo pongo lo que yo quiera. Y en este caso quise poner Shikao Suga, entonces no pasa nada, ¿no? Quédense tranquilos. Un saludo también a un maldito traidor que está aquí en el chat de Facebook, mandándole saludos al Chapopote de Nieve, alias Tokiji, y al antienjambre comunista del Sensei. No entiendo por qué lo dio enjambre, si es buena banda y sus letras son buenas. Sí, Atlas, es buena banda, sí, Atlas, sus letras son buenas, pero pues esta como que no es la estación para poner tanto enjambre, ¿no? Creería yo, ¿no? Pues bueno, saludos aquí entonces del maldito traidor a todos los que están escuchando. Un saludo también a Lulu Taisho, que nos está saludando. Olis, Lulu. Bonita, bonita noche. Alfonso Ávila me decía, eres un erudito de la música. No, erudito es demasiado, me queda demasiado arriba. Simplemente soy un fan que pues, escucha mucho, escucha de todo. Y pues les paso aquí lo que más me gusta. Dice, igual todos somos fans. Hora de cenar porque las tripas van muy bien, Alfonso. Provechito. Provechito, provechito para ti. Y cuídate mucho esa bendita gripa, que pues, tener gripa y en una estación como la primavera, donde ya empieza a hacer calor, no está bueno. Un saludote también a Jen Mergel, que nos está... ¿Cómo se pronuncia? ¿Mergel? ¿Mergel? Bueno, a Jen Mergel, que nos está escuchando hasta Uruguay. Siempre poniendo la... poniéndole esa chispa propia del escucha a este programa. Y un saludo también al sensei Inuyasha. Dice, no importa que promociones a Chicago, les pusimos respeto a la choliza. Ah, pues sí, con sus pinches acarreados que votan sin siquiera saber por qué. Así cualquiera. Se parecieron a Alia, güey, el lunes pasado en la encuesta del Jersey. Igualitos, igualitos. Qué vergüenza, qué asco, güey. Ya. Fuera, fuera. Nos vamos entonces, nos vamos al bloque Marzo Porno. Tres canciones de pornografía para todos. Ustedes. Todas estas forman parte de su último álbum, Rhinoceros, que fue lanzado el año pasado, en 2015. Suelen tomar como entre 2 y 3 años los pornografiti en sus discos. Eso sí, con muchos, muchos sencillos. Vamos a escuchar entonces dos de sus singles de ese álbum. Y un tema que pues no es sencillo, pero que igual está muy muy chido. Recordando el... El tema que estaba mencionando yo al principio de la emisión. Que era... Pues como Pornografite le puso... su música a esta película de Takashi Miike, basada o adaptada del videojuego de Ace Attorney. Bueno, Takashi Miike tiene un estilo tan particular, un estilo tan chingón, que hay varias películas. Y es como que medio fan también de este mundillo. Que sus películas siempre les pone ahí cierto tono, cierto matiz oscuro a la trama de las mismas. Hizo dos películas basados en el manga Crows, que a su vez es una precuela del manga Worst. Entonces es como la precuela de la precuela a las películas de Takashi Miike, que lleva por nombre Crow Zero. Maravilla de película, porque son son unos chavos que se agarran a madrazos, así unos gamberros detestables que se parten la mandarina en gajos en la escuela. O sea, y está muy bien, ahora sí que es una película para todos, ¿no? Porque tiene pues chavos bonitos que se ven... Que se ven bien ahí para que las muchachas se den su taco de ojo, pero que se agarran a golpes. Entonces son unas películas que también son pues como que interesantes para el público masculino, porque pues el público masculino nosotros pues queremos ver madrazos, ¿no? Hizo también una película muy buena de samuráis que se llama Los 12 Asesinos. Qué chulada, precisamente de cómo se recolectan, cómo van juntando pues digamos samuráis para derrocar al a un gobierno corrupto. Está muy bien ambientada. La trama es sencilla. De repente es complicada de seguir porque de un corte de escena a otro no te avisa ni en dónde están, ni vaya, ni en qué tiempo, ¿no? Pero sí se ven, está muy, muy... Está muy chida, está muy, muy versátil. Para los interesados, no sé si sabían, va a haber una adaptación live action de una película live action de Terraformers. Esta serie animada que fue pues prácticamente descuartizada por la censura en su emisión en televisión, digo, entendiblemente. No van a pasar extremidades volando por el Chaire a las... Aunque sea de noche, güey, porque esa creo la pasaban a las 11, 12 de la noche. Al final de cuentas, pues es un medio de comunicación que está regulado. Las casas productoras pues tienen que seguirse, tienen que guiarse por sus regulaciones, tienen que acatarlas. Pues bueno, va a haber una película live action y Takashi Miike va a dirigir esta película. Lo cual me parece bastante acorde porque Takashi es pues un director que le encanta siempre joder, meterse con la mente de su auditorio, ¿no? Entonces, pues el dato, las recomendaciones para todos los aquí, para todos los que estén escuchando: Takashi Miike como director y varias de sus películas, entre ellas las dos de Crow Zero, Ace Attorney, y más recientemente, que va a salir este año, la de Terraformers. Vámonos entonces al bloque Marzo Porno. Con un tema pues bastante festivo, bastante alegre. Para todos los que aquí en México pues están de vacaciones por Semana Santa. Esto lleva por nombre Oretachi No Celebration. Vamos a mover el bote, vamos a parar esa oreja. Estamos en el Marzo Porno de Radio Anime Nexus. Show. No, esto no es Beez, ni es Spire, ni es ninguna banda de ese tipo. Estos son Pornograffiti con su tema Babel no Case. Esto es el tema de lo que será la reciente película de Doraemon. Se llama Arrival, interpretado por Pornograffiti. We'll be right back.

Radio Anime Maximus. Y regresamos después del bloque Marzo Porno. Tuvimos por ahí algunas sorpresas, me parece. Babel no case, nunca había escuchado a Porno Graffiti tan pesado como en esta canción. Se oían muy, muy, muy rockeros, incluso más que en ocasiones anteriores. Y después, por supuesto, Porno Graffiti y su fascinación por todos los ritmos y los sonidos del mundo lo demuestran con algo de buen flamenco en la canción Oh Rival, que no es este... Fue un error mío, no tiene que ver con ninguna película de Doraemon. Es el tema de la nueva película de Detective Conan. Que no sé si se lanzó el año pasado o a principios de este. O todavía no se lanza, no sé, pero... La última, la más reciente... Muchas caricaturas, tiene como 20 y tantas películas. Entonces es un poquito complicado saber... Saber exactamente pues, cuál es el... Cuál es cuál, ¿no? Por eso yo siempre digo la última o la más reciente que lanzaron para tener el punto de referencia, ¿no? Y luego, después de los crossovers que están haciendo con Lupin Third, entonces es otro desmadre por ahí, ¿no? Entonces, es realmente incomprensible, inaguantable todo lo que hacen con esa franquicia de Detective Conan, que ya va para los 40 años de vida, cabrón, y sigue pisando fuerte. Qué chingón. Un saludo muy grande a mi compañera Mayu, que está escuchando, dice, mientras le da le echa ganas a un videojuego. ¿Cuál será, Mayu? Yo me imagino, y por supuesto alguno de Zelda por ahí, pero quién sabe, ¿no? ¿Quién más? Ya había visto por ahí también que Sebas Talero estaba como que dándole el me gusta a algunas rolas. No sé si está escuchando. En cuyo caso, pues le envío un saludo. Así como a Cuauhtémoc Gutiérrez, a Miguel Vargas, a Lisbeth Estefanía Sotelo García, a Elena GC, que también está aquí con nosotros, a Juan Luis Morales, a Curilladi, en fin, a todos los que están escuchando. Y nos vamos ahora al bloque de pedidos. Johnny Charlie me decía, no le tengas miedo a mi música, bueno, es el miedo a lo desconocido, nada más. Si hay alguien que tiene o que engloba, enfoca ese espíritu, lo que es el verdadero espíritu alternativo del programa, es este hombre. Y vaya que sí. Vamos a tener algo de esto que se llama Balkan Beatbox. Ay, güey, me suda la frente. Y esto que se llama Urge to be Violent. Después nos vamos con más pedidos, con el Hinamori, con el del biólogo. Solo aquí en Escala Alternativa. El programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. No se les olvide, después de este bloquecito de pedidos, regresamos con el bloque yacero. Para decirles a todos ustedes el adiós, por supuesto. Para esos fans del programa Jay Jigen, que siguen con nosotros, que creo nomás son uno o dos, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. Ok, sí son algo. Sí son varios, ¿no? Pero pues bueno, para todos ellos y para todos los escuchas melómanos en general, vamos a tener nuestro tradicional bloque de cero después de esto. Paren esa reja, chicos. Ya regresamos. Why do I have to not know, have to have a dog? See, I don't know and we'll get over the urge to be violent. Maybe this urge is what this world is all about. And I don't know when we'll grow up to have some peace and quiet. Why do I Thrown into silence. We're like a dead soul that will never rest. Fighting is an action that need no guidance. We feel a lot of stress. We all making a mess. We got buttons to press. And it's a crisis. Tell me what's in your head. Who's painting hate in red? Who's making you afraid? Tell me your highness. Now tell me what you got. Do you still pray to God? Hard to chill when it's hard. Hard to get over. So what you gonna do? The urge is calling you. Who's high without a clue? Who's staying sober? Las chicas de NaNoWriMo, el tema se llama Omokage Warp y es el opening, según nos dijo Hinamori, de Hanasaku Iroha. Vamos a escucharlo. Chico, wow. Este es pedido del biólogo Nothing Scarfenstone con el tema Crying Skull. Sometimes I can only trust in you. Don't know why I love how that moment makes me feel. All senses is sharpened. I feel the air vibrate. You shall discover the purpose of your life. They'll talk about where you have been. It's more about the way you reached that goal. So right in the sky, diamond shining bright. You only need to find the sound of of your life. Disregard the talk about where you have been. It's more about the way you reach that goal. Star red in the sky, diamond shining bright. You only need to find the sound of freedom. Within darkness, ray of light. Let all I have on it as we aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... En fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Seru. Todos los jueves a las 15 horas de México y recuerden que el mundo no es perfecto.

Me parece que no andamos mal de tiempo. Entonces, este bloque va a ser un tanto cortito, no por el número de canciones, sino por la duración de las mismas. Afortunadamente, ya me dieron por ahí una sugerencia que poner aquí en el espacio, y pues como no se me ocurre ninguna otra, pues va. Vamos a tener... Ay, güey. Me anda perdiendo. Vamos a tener entonces a Jabberloop con Karen Aoki. Esto se llama... Nada más, por supuesto, que deje, ¿no? Porque los tags estaban así medio descompuestos. Esto es de Jabberloop con Karen Aoki, de su álbum de 2007, Infinite Works. Bueno, venía en esa compilación como de rarezas y remixes, que fue apenas su segundo disco de estos hombres. Son un desmadre los Jabberloop, como siempre. Esto se llama Smells Like Teen Spirits. Con esto empezamos el bloque yacero. Mantengan esa oreja bien parada, chicos, que vamos a traer más de este delicioso género aquí en Escala Alternativa. Contagious. Here we are now. Entertain us. Estos son los señores de Zainichi Funk con el tema llamado Danko Sumimasen. Después de algo de funk, pues nos echamos en un sillón y nos relajamos con algo de chill out. Esto es Oshu con el tema Mobius de su segundo álbum Picture. We'll be right back. my girl in the backseat of cruiser has to down. Shirt is for tall pebbles. Hear me say it's down the line, and that he knows we're visiting the hands on the seesaw, swinging in me to the recognize all the reasons. Bueno, porque yo también tengo mi mame y aprovecho para ponerlos en mi espacio, como debe ser. Esto es Jill Decoy Association con Roll of Moon. Anime Nexus. Y bueno, después de este bloque ya cero de cuatro canciones, nosotros nos despedimos de todos ustedes el día de hoy. No sin antes agradecerles inmensamente que hubieran pasado 2 horas de su domingo aquí con su servidor en este espacio. Les comento el día de mañana, ¿qué importa lo que chingos haga el día de mañana si no transmito? No, la semana que viene no voy a transmitir porque aquí en mi casa, que es la de ustedes, es al revés, ¿verdad, cabrón? Ah, qué mamada. Bueno, sí. En la casa de ustedes, que es la mía. Sí, así va. Pues la semana que viene vamos a hacer unas cuestiones de mudanza aquí. Entonces, muy probablemente nos tome todo el fin de semana. Y no puedo garantizar que voy a llegar. Entonces, pues, en lo que son peras y manzanas, pues de una vez les hago el aviso. El próximo domingo no voy a estar transmitiendo aquí con ustedes. Probablemente entra a cubrir a alguno de mis compañeros. Javier es, me parece, el que tiene más. Se ha mostrado en más condiciones para cubrir estos espacios. Digo, ya lo veremos en la semana. Ya nos iremos enterando exactamente de, pues, quién puede llegar aquí, ¿no?, a cubrir el espacio. Mientras tanto, desde entonces, pues, lamentablemente, de los cuatro domingos que tiene abril, pues nada más vamos a transmitir 3. Eso significa que el mes del próximo artista se va a ver reducido en un 25%. Ay, güey, qué feo, ¿no? Qué malo. Pero bueno, la vida es la vida. En tratar de entenderla se nos va la propia vida. Y yo los dejo a todos ustedes en las muy capaces y educadas manos de mi compañera Rinx. Y creo que también tiene una coconductora de nombre Mayura. Ella sigue a continuación con su programa Full Insomnio. Yo me retiro, no sin antes desearles que pasen una muy bonita noche. Los que estén de vacaciones, que la sigan disfrutando. Y a todos los que están escuchando, pues que el día de mañana tengamos un inicio de semana excelente. Esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Chao, chao.